rebotan los sentimientos en un tambor de pellejo. Otro informe de Amnistía Internacional y yo tan quieto, tan torpe, tan lejos. Y el mocho de la fregona se sale y del cubo el agua y piso y resbalo y golpeo la esquina del cristal. Y cuánta presión, la hostia, cuánta presión, la hostia, cuánta presión. Cargando la ideología de cotidiana amargura, me descubro explotado como un perro, pero la sombra del paro es más dura. Y el cuchillo que no corta mierda me corta el dedo y sangro y mancho la ensalada y chupo y escuece. Y cuánta presión, la hostia, cuánta presión, la hostia, cuánta presión. Tengo yo hora y cuarto libre y el dinero que no llega a fin de mes. No queda papel del váter y va a empezar a llover. La vajilla sucia se amontona, discuto con el vecino de al lado y me duele la cabeza y el gobierno se ha pasado. Con el rabo espanta moscas el diablo, o es que hay moscas porque hay rabo. ¿Quién aprieta lo que abarca? ¿Quién se levanta temprano? De la librería a Renfe, luego al banco, luego al vídeo. Mando el far, recojo la fotocopia, llevo el coche al garaje. O mejor empiezo por el banco y luego ¡coño, el seguro! Y otra vez destiño la lavadora y el pañuelo al suelo y tierra y agua y barro. ¡Y no hay pinta, joder! ¡Cuánta presión! ¡La hostia, cuánta presión! ¡Cuánta presión! ¡La hostia, cuánta presión! ¡Cuánta presión! ¡La hostia! ¡Cuánta presión! ¡Cuánta presión! ¡Cuánta presión! ¡Cuánta presión! ¡La hostia! ¡Cuánta presión! ¡Cuánta presión! ¡La hostia! ¡Cuánta presión!